Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Si fuiste tú con esa voz, quien conquistó mi corazón para merecerte, no hice nada. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Con tu mirada. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Estamos casi en el podio. Casi, porque estamos en el puesto número 4. Pero antes, te cuento que estamos escuchando a Carlos Vives junto a Mau y Ricky, Lucy Vives. Besos en cualquier horario. Te tengo que contar que hoy Carlos Vives desciende en el ranking 8 lugares, ubicándose en el puesto número 25 de esta semana. Besos en cualquier horario, puesto número 25 de esta semana para Carlos Vives. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Repasamos las 20 más votadas y ya casi nos metemos en el podio. Puesto número 4, esto lo armás vos. Lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 4. Dos cosas te tengo que decir. Una, que es el mayor ascenso de esta semana. Nada más y nada menos que 20 lugares sube esta canción. Es decir, la semana pasada puesto número 24. Hoy puesto número 4. Pero no es un 24 cualquiera. Es un 24 en que la semana pasada ingresaba al ranking gracias a tus votos. Era una de las canciones más votadas la semana pasada para ingresar al ranking. Ingresaba al puesto número 24 gracias a tus votos. Hoy también es una de las canciones más votadas de esta semana. Por poco no ingresa al podio, por muy poquito no ingresa al podio. Hoy lo rajunió. ¿Quién te dice la semana que viene? Vamos a ver. Puesto número 4, en solo una semana dentro del ranking, él es Robbie Solo y nos hace esta versión de Te Amo. Puesto número 4. Te amo, moneda, te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento, te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma, quemando en la cama. Más yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras muero? Y las sábanas de lino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar una joven que

fortuna de dejar huella en tu piel. Por esta vez siento testigos de otra luna. Al fin entiendas mi locura de ser la huella de tu piel. De tu piel, de tu piel. Díselo, Antonio. Me faltó miedo de enamorarme y me sobró tiempo de ilusionarme. ¿Y para qué? Yo fui víctima de tus mentiras una y otra vez. Y fui un tonto por andar queriendo un amor que solo fui escribiendo. Y fui un tonto por haber creído que cada noche acabaría contigo. Y yo, amarrado a esta historia, no. Y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez sea otra vida quien nos una. Yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel. Ser la huella de tu piel, de tu piel. Tal vez sea otra vida que nos una. Antonio José nos hace tal vez. Hoy abriendo el podio de las 20 más votadas, subiendo dos lugares en el ranking. Antonio José, Alejandro Fernández, tal vez. Estamos preguntando en nuestro Instagram, instagram.com/las20másvotadas. Buscando cuáles serán los nominados de del próximo fin de semana para la mejor canción del 2021. Muchos comentarios para esta canción. Antonio José, tal vez. ¿Será esta la nominada, tal vez? ¿O será Te han visto llorar? Que también estuvo muy buena en este 2021, ¿no? Hay un montón de canciones que vamos a tener. Los vamos a saber el próximo fin de. Te voy a dejar con ese suspenso. Lo bueno es que hoy Antonio José abre el podio de las 20 más votadas. Puesto número 3 para Antonio José, Alejandro Fernández. Y nuestra historia que de a poco va naciendo. Suena el purre. Camilú. No sé muy bien qué estás pensando. La botellita. No quiero ya que llegue ese momento. Me imaginé que esta canción iba a ir para arriba, ¿eh? Se iba para arriba, pero hablamos de descensos en este caso. La semana pasada esta canción ingresaba al puesto número 22. Como hace un rato escuchábamos a Robbie Solo, que también ingresaba al ranking la semana pasada. Nomás que Robbie se fue al 4. Pensé que esta canción iba para esa zona, pero no. Hablamos de descensos en el ranking, puesto número 28. Esto es lo que siento. Raro, porque Camilú. Está bien, hablamos de descensos también esta semana para Camilú, pero había estado en el 5. Hoy hablamos de descenso al puesto número 12. Ok, vamos. Está bien, entonces. El purre Camilú, la botellita. Estaba pensando que Camilú había ascendido, por eso me quedé ahí. Digo, ¿cómo puede ser que la canción de ella sola ascendió y junto al purre no? Bueno, dos descensos para Camilú. El purre Camilú, puesto 28 entonces de esta semana. Estamos en el podio, estamos entre las tres más votadas de esta semana. Nos vamos al puesto número 2. Canción que hoy desciende un lugar en el ranking después de haber estado por muchas, pero muchas semanas en el puesto número 1. Hoy se ubica en el puesto número 2. Estoy hablando de Bustamante y nos hace A Contracorriente. Puesto número 2. Si van 0 a 20, todos me decían que ni lo intente. Que en la historia no hay nadie que cuente de princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera, Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. Yeah. Alguien dijo el corazón no miente cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas van de 20 a 0 y en la noche me robé un lucero. Es la historia de un amor sincero. Ella me ama y yo la quiero. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sí que no hay reglas para amar. Bustamante, David Bustamante nos hace A Contracorriente. Hoy puesto número 2 en el ranking de la radio. Hoy de Bustamante desciende un lugar en el ranking, pero no hay caso, ¿eh? No se lo saca del podio. Muy bien votado como siempre, Bustamante. Y damas y caballeros, estamos casi cerrando ya el programa del día de hoy. De la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Llega Lola Indigo. Bueno, paso y dice, oh, Tini Belinda. Oh, nena, niña de la escuela. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Atención, porque esta canción la semana pasada se ubicaba en zona muy complicada, puesto número 39. Y yo te decía que podías llegar a abandonar el ranking. Te tengo que contar que eso hoy no pasa. Los Le Indigo se quedan en el ranking. Y una semana más le damos con Niña de la Escuela junto a Tini y Belinda. Puesto número 24. No solo que no se va, sino que asciende en el ranking al puesto número 24. Y estamos llegando al final, damas y caballeros. Pero antes de eso tenemos que hablar de la canción más votada de esta semana en la sección de nominados, sección de ingresos de esta semana. Ya hemos escuchado en el puesto número 23 a Cocora haciendo Canción de Carretera. Puesto 22, Alex Canto del Loco, a Dani Martín haciendo No, No Vuelve. Y esta, pero por lejos, es la canción más votada. Es más, rompe un récord, siendo la canción más votada en la historia de las 20 más votadas en la sección de nominados. En estos 3-4 años que llevamos al aire en muchas radios, esta es la canción que entra con más voto en las historias del ranking de la radio. Melendi, Miriam Rodríguez, Simplemente Dilo. Felicitaciones a los chicos de Melendi, a sus fans, a Miriam Rodríguez, que logran esto, que esta sea la canción más votada. Lamentablemente tenemos que ingresar al puesto número 21, porque si no, estaría, de hecho te digo, estaría hasta ingresando al podio. Atención con esto, porque los votos que con los que ingresa se comparan con quienes hoy están en el podio entre 40 canciones. Así que atención. Muy buenos votos. Solamente vuelves arrastrando el pasado. Fueron tantas las veces que me dejaste de lado y me encontré de frente con tus pasos borrados. Unes tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tiene sentido. Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo. Oh. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor cariño mío. ¿Qué de qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo? Melendi, Miriam Rodríguez, Simplemente Dilo, hoy ingresa al ranking. La canción más votada de esta semana y la canción más votada de la historia en la sección de nominados. Hoy ingresan al puesto número 21. Ahora todo depende de vos. ¿Llegan al podio? Seguramente, si siguen así, seguro que sí. ¿En qué puesto lo dejamos? Esto lo armas vos. www.las20masvotadas.com. Damas y caballeros, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos, nos reencontramos durante toda la semana, de lunes a viernes en Las 20 Más Votadas y el próximo en Solo Éxitos, perdón, de lunes a viernes en Solo Éxitos y el próximo fin de en Las 20 Más Votadas en el ranking de la radio. Domingo, Día de la Familia. En Argentina se celebra domingo 17 de octubre. Feliz día a todas las madres, a disfrutar de este día. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos, como dije, en la semana con Solo Éxitos. El próximo fin de nuevamente con las 20 más votadas. Y ahí ya vamos a estar recorriendo también todos los nominados que vamos a tener desde el lunes 25 y hasta el viernes 29 para hacer el último programa el 30 y 31 con la mejor canción del 2021. Queda esta semana para votar por todas estas canciones que hoy hemos escuchado. www.las20masvotadas.com. El lunes se abren las votaciones y votas de lunes a viernes. Gracias a todos, los invito a que nos sigan en las redes, Facebook y en Instagram como Las 20 Más Votadas. ¿Querés mandarnos un mail? contacto@las20masvotadas.com. Decía, mi nombre es Walter González. En los controles, Adrián Gómez musicalizó, Laura Moreira, Nico Alfaro, Cristian en los separadores. El señor locutor presentó cada uno de los puestos. Gracias por estar ahí. Puesto número 1 de esta semana, canción que hoy, gracias a tus votos, sube 2 lugares en el ranking. La semana pasada abríamos el podio con él. Hoy, puesto número 1. Antonio Aras vuelve a llegar al puesto número 1 con Frágil. Chau, chau. Puesto número 1. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna. Los besos que recabas a oscuras, ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida. No significa nada, fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue. Pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna. Hacer los besos que recabas a oscuras, ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Que cantaba la luna, hacer los besos que recaba.